comenzamos a Mateo una vez más. Mi nombre es Ariel Guerrero, estamos transmitiendo desde Amecamec, Estado de México, por el 97.3 de su FM. Y hoy tengo la gran oportunidad que me acompañe Eladio Domínguez. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días a todos los amables radioescuchas que cada sábado nos acompañan en una transmisión más de Amateur Radio. No había tenido la oportunidad y el goce de estar en esta su casa, mi casa y la casa de todos, que es La Voladora Radio. Y un gustazo estar contigo, Ariel. Rocío en los controles, como siempre, haciéndonos el gran favor. Y Pepe Toño, que está ausente, ¿no? Parece ser. Sí, tampoco vino hace 8 días. Yo creo que hace 8 días se fue a la marcha gay. Seguramente que sí, creo que sí. Sí, ha de haber andado mandó por unas allá, fotos ahí en desnudo WhatsApp. En calzones. Sí. Y hoy, bueno, pues se la va a estar pasando haciendo el quehacer. Seguramente va a estar lavando el piso ahí a rodilla el piso y lavando con todo lo que da el piso de su casa. Sí, se le aplicaron, yo creo, al buen muchacho, pero muchos saludos a Pepe. Ahí está, y saludos también a su hijo Leo, que hoy cumple años, que es el motivo por el cual no viene hoy Pepe, que pues está preparando la pachanga del rato, ¿no? Esperemos vernos por allá y festejarle al buen Leo un año más de vida, que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que nos truje Chencha, con la frase de la semana. Amateu. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Y bueno, esta frase de la semana, la verdad, la leo y me da risa, me vuelve a dar risa. Es una frase que dice este polémico exjugador de la NBA, Dennis Rodman, el cual militó en los Chicago Bulls y también al principio de su carrera con los Pistones de Detroit. Y bueno, pues siempre ha sido polémico, siempre lo fue. Una vez salió vestido ahí de novia cuando jugaba en los Toros de Chicago. Y bueno, tiene que ver porque después de darse a conocer su amistad con el líder coreano, coreano Kim Jong-un, Rodman ahora dice que debe considerarse ganador del Premio Nobel de la Paz debido a sus esfuerzos para reunir al presidente de Estados Unidos y al de Corea del Norte por el conflicto que hubo anteriormente, ¿no? Y la frase tal cual es: si no termino entre los 3 primeros para el próximo Premio Nobel de la Paz, algo está seriamente mal. Sí, yo creo que está seriamente mal es él, ¿no? Sí, yo creo que si él estuviera entre los 3 primeros para el Nobel, yo creo que sí, la humanidad se estaría yendo a pique, ¿no? Que sí. Él siempre se había caracterizado por, como bien lo dices, por ser una persona de una personalidad muy espontánea y llamativa y que le gustaba estar ahí. Le decían el gusano Rodman. El gusano, sí, ¿verdad? Sí. Tenía luego el pelo como pirulino, ¿no? Sí, se lo pintaba güero y de colores. Se pintaba las uñas. Y siempre tatuado. Siempre tatuado. Bueno, pero las manos, ¿no? Las uñas de las manos pintadas. Sí, se ponía donde había orificio se ponía algo. Sí, algo. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, hasta donde podíamos ver. Sí. Y buen jugador. La verdad es que le decían el suavecito ahí en la NBA porque era bastante rudo. Estuvo en la época de los Pistones de Detroit cuando uh-huh. estaban los Pistones de Detroit de aquel Isaiah Thomas. Había otro jugador, no recuerdo el nombre, pero que eran rudísimos. Y después ya en los Toros de Chicago como que le bajó el agua a los tamales porque pues ahí lo ya no era tan lo controlaban. Sí, lo controlaban. Ya tenía otros arriba de él. Sí, pues, sí, sí. Scottie Pippen y Michael Jordan. Y Jordan, ¿no? Incuestionables ellos. Ahí sí. Si se ponía el brinco se lo... ¿no? Pero... sí, era más tranquilo, pero de todos modos era rudo ahí dentro de la cancha. Y bueno, siempre polémico y ahora, pues siempre que pues, con esta declaración que realmente... pues como ya no hay juego, pues por lo menos vende el sí. carisma, ¿no? A ver si se la compran. Sí, él dice que bueno, que con la plática que tuvo con su amigo Kim Jong-un, uh-huh. es el presidente de Corea del Norte, pues le ayudó porque él estuvo hablando de básquetbol y eso le ayudó a que pues hablara con el presidente de Estados Unidos posteriormente. Pues sí, le supo llegar decir? Porque este chico pues es el hijo del fallecido también Kim Jong, pero este es el junior. Y bueno, pues es un chamaco este cuate, ¿eh? Tiene sobre 21 años, 22 sí, años. Sí, muy joven. Entonces supo cómo llegarle y vendérsela suavecito, ¿no? Y pues a ver qué tan cierto es eso de que haya podido conciliar ciertas rencillas que, pues bueno, nada más por estar ahí. Que bueno, fíjate que algo que a nosotros nos interesa mucho, las cuestiones del deporte, ciertamente yo creo que pueden ser conciliadoras para ciertos, o sea, en este caso de la diplomacia como tal y de los conflictos de guerra que hay, pues este cuate pues también te la vende ahí de wow, no soy el, pero pues fíjate que por ejemplo me hace recordar aspectos de guerra y cuestiones así. No sé si alguna vez viste una película que salía Sylvester Stallone, Pelé, creo que Bobby Charlton, estaban en un campo de concentración y se ponen a jugar un partido contra los nazis. Ah, sí, no, nunca. Muy curiosa esta película. Y recuerdo, ¿no?, que pues obviamente los soldados nazis pues les llegaban bien duro. Por ahí creo que le rompen el brazo a Pelé y sale ahí vendado. Y al final pues ya les están dando la torre a los a los prisioneros, ¿no? Y se ponen a cantar ahí los del público la Marsellesa y por ahí Sylvester Stallone para un penal. Y entonces me hace recordar esas cosas, ¿no? Como el deporte, bueno, en este caso en las películas, pero pues yo creo que sí puede ser conciliador en algunos aspectos, ¿no? Pues entonces, puede ser. A ver qué tanto dice este Rodman, ¿no? Porque de lengua me hago un taco. Oye, sacando nada, ¿este cuate fue parte del Dream Team o no? Ya fue... No. Más, es más joven que ellos, ¿no? Sí, es más joven, pero no, No, y creo que es de más o menos como de ahí de la edad, digamos, pero no, no fue... ¿No estuvo en el Dream Team? En el Dream Team, no. Pero fíjate que aquí en América había un Dennis Rodman también. Era sí, ahí Jorge Danis, el mismísimo, ese era el gusano, pero de aquí de Amecameca. Ah, caray, era el Rodman. Era el Rodman amecameca, era el Rodman región 4. Región 4, muy bien, 4. Saludos a la loca que ojalá y nos esté escuchando ya. Un saludote a Vicente y a Jorge, que seguramente pues se van a estar pasando lavando carros llenos de ceniza. Claro, pues ahorita está la... Lleven por ahí a darle un buen baño, porque si no se les puede rayar el coche y se les así pica es. La pintura. Así es. Bueno, pues vamos a una rolita. Esta rola es de Fobia y regresamos a Amateur. Un momento, dice aquí la productora, nos dice que aguantemos las carnitas, como vulgarmente se dice por ahí, porque la va a buscar. Pues Fobia, esos grupos mexicanos que como que resurgió de las cenizas, ¿no? Sí, resurgieron, pero yo creo que otra vez ya se están yendo a las cenizas, porque ya nada más quedan sí. Leonardo de Lozane, ¿quién más está? Creo que ni siquiera Huidobro. No, Huidobro no, ya se dedica ya más se a la producción, a la ¿no? producción, pues es un maestro ese cuate. Sí, ese hermano de Mickey, de Huidobro, Mickey, de Molotov. Bueno, pues ahí está la rola. Vamos a la y rola. Ahora sí ya está, y regresamos a Mateo. Yeah. tenemos el número en cabina 978-5252. Hoy les vamos a regalar una USB, así, sí, de brothers, de el cuates, primero que llame. De cuates, ya sí. 978-5252, una USB cortesía de CompuMás. Que bueno, hablando de CompuMás, tiene ahí una oferta que te hace servicio de limpieza de hardware, software, sopleteado y desarmado de computadora por $70. Esta promoción aplica únicamente para los que digan que están escuchando La Voladora Radio. Y tiene una oferta de laptop HP en $2,900 con procesador CorelDRAW y RAM 16, disco duro de 160 y DVD Windows 7. Y recargan los cartuchos por $15 nada más. La venta de USB de 8 GB está en $95. Tienen de varios modelos. Y les recordamos que ya están en Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, en Ameca. Y recuerden que CompuMás no tiene sucursales. Sí, aprovechamos también para recordarles nuestras redes sociales, para que nos sigan en Facebook, para que le den me gusta a nuestra página, que es Amateur Radio FM Ameca, para que no se confundan y que no les cuenten que era otra. Esa es la mera mera de Amateur Radio. También tenemos una cuenta en Twitter que está muy padre, ahí estábamos posteando también seguimiento de cosas deportivas y del mundo en general. Es @amateurradiofm. Nos pueden ubicar ahí porque tenemos el ya conocido logo del baloncito en forma de telera o de tele. Entonces ahí nos pueden ponerse en contacto. Entonces estamos esperando que nos lleguen sus comentarios. Sí, y le mandamos saludos a Ángel Monroy, que hace 8 días nos tuiteó que sí, saludos sí. En cabina. Y también a superárbitro. Sí, Ángel ahí que tuvo actividad en la semana, arbitró el partido entre León y Pachuca el fin de semana pasado allá en León. Y este fin de semana el de Veracruz, no me acuerdo contra quién, también ahí estuvo entre semana. Y bueno, también le mandamos un saludo a Horacio. A Horacio, que es el director técnico de la selección ahí de Ozumba, de la cuarta profesional, que también nos mandó un saludo y que ya iniciaron la pretemporada allá en Ozumba. Un gran saludo y suerte para este torneo que va por iniciar. Y bueno, pues nos vamos a las noticias locales y los roles de juego. Lo amateur siempre va primero. De mañana. Mañana lo checamos eso. No, okay. En un rato lo checamos y les mandamos un saludo a todos los que nos están ahí tuiteando y posteando cosas en el Facebook. Bueno, por lo mientras, el rol de juegos de Fray Martín de Valencia para el sábado 6 de julio a las 4 de la tarde, Fantasmas Rieleros se enfrentan, soy el Single Beat Friends, es amistoso. A las 6 de la tarde, Halcones Rojas, los novios de tu hermana. Halcones Rojos, okay. Yo creo que los novios de tu hermana. Haybors contra Ciervos, Sonics Cardenales a las 8. Y para el domingo a las 9 de la mañana, Frailes contra Chickens. Fusión contra Bulls, Bulls contra Titanes, Clippers contra Gacelas, a la 1 Quetzal contra Thunders, a las 4 Shanas contra Unix, a las 3 de la tarde Headmat contra Chickens, Sky contra Chickens, a las 5 Charlotte's Mystic, a las 6 Austrias contra Ángeles y Demonios, órale. Y a las 7, wow. Cuñados contra Golden Chicken. Esa es parte de lo que es el rol de juegos en Fray Martín de Valencia. En el rol de juegos de la cancha de Rosario, para el domingo 7 de julio, a las 9 de la mañana, se enfrentan Vikingos contra Heat. A las 10, New Lakers contra Warriors. A las 11, Halcones contra Frailers. Y en la final de segunda, que es a la 1 de la tarde, Birds contra Jaguares, y antes de la final se va a jugar por el tercer y cuarto lugar, Fantasmas contra Oklahoma. Y después de eso empiezan los partidos, a las 2 de la tarde, Cerveceros contra Dux, Mad Chicken contra Generación a las 3, y a las 5 de la tarde, Cuñados contra Miami Heat. En lo que se refiere al rol de juegos de la cancha de Cancún, a las 8 de la mañana comienzan, muy tempranito, para el 7 de julio, o sea el domingo, Charlotte contra Stringers, Lakers contra Stars a las 9, a las 10 Celtics Naval, a las 11 Celtics Galaxy, a las 12 Big Friends Oklahoma, a la 1 Halcones Titanes y a las 2 New Lakers contra Bucaneros. Y bueno, en lo que se refiere en el fútbol regional de aquí de Ameca, para mañana a las 8 de la mañana en el campo Social, el Puebla contra el Liverpool, a las 9:40 Veracruz contra Deportivo Mara, 11:20 Atlético Bilbao Santiago, a la 1 Chelsea contra Deportivo Ameca, a las 2:40 Verona contra Galaxy, a las 4 Cruz Azul contra Nápoles. En lo que se refiere en el estadio de la Unidad de Ayapango, a las 10 de la mañana San Martín contra Santa Cruz, a las 12 Águilas contra Deportivo Ayapango, a las 2 Ayapango Palmas contra Ajax y a las 4 Monarcas contra Cruz Azul San Pedro. En el estadio Francisco Flores, el estadio de aquí de Ameca Ameca, a las 8 de la mañana Atlántico B contra Pumas Ameca, a las 9:40 Barcelona contra Independiente, 11:20 Allende León, a la 1 Quinta Real contra Palma San Juan, a las 2:40 Valladolid contra Progreso y a las 4:20 Juventus contra River Plate. Que por cierto, ahí nos postearon que el equipo Progreso podían solicitar, que querían refuerzos, ¿no? Si alguien que sí, andan interesado buscando, hay vacantes para todos los que quieran practicar el bonito deporte llamado fútbol. Por ahí nos Eliud, si no me equivoco, sí, Eliud Brancusi Panterita, ¿vale? Nos comenta aquí en el muro de nuestro Facebook, alguien que esté interesado en jugar en el equipo Progreso de Ameca Meca como refuerzo. Entonces ahí está la vacante abierta para que puedan ir y probarse y después estar entre los titulares. Entre los titulares del Progreso, y que bueno, ya está por iniciar, no sé si puedan todavía registrar jugadores, porque creo que ya está por iniciar las finales de fútbol y deben tener un cierto número de partidos jugados en la temporada para que puedan participar en las finales. Pero bueno, ahí está la convocatoria que les hace el compañero para quien quiera participar ahí con el equipo de Progreso, que no tengo entendido que pues va bien en el torneo, va en los primeros lugares de la primera fuerza y pues con grandes posibilidades de que ascienda a la fuerza especial aquí en el fútbol en Ameca Ameca. Bueno, pues nos vamos a ir a una rola. Fíjate, Eladio, que por esta semana cumplió años Pink Floyd, de haberse formado, creo que son 49 años. Órale. De haberse formado. Con el en paz descanse Syd Barrett y Syd Barrett, Luke Wright también, que ya sí, se nos fue. Ya se fueron, entonces, pues una rolita del mismo nombre, Wish You Were Here. Wish You Were Here. De Pink Floyd. Buenísima rola. Thank you. 5252, el teléfono en cabina. Por aquí ya nos dicen que si regalamos la cortesía, bueno, la cortesía, el USB por mensajito. ¿Cómo ves el adiós? ¿Se la soltamos por mensaje o qué? Pues vamos a dar unos, ¿qué? 10 minutitos, a ver si este... Este bloque, si no sale en este bloque, 97-52-52, pues ya al se siguiente va. Bloque que se vaya por mensajito, ¿no? Así es. Para los que no tengan línea, dicen por ahí. Pero pues, ya sé, pues vamos a incentivar que nos sigan en Twitter, pues que la suelten en Twitter, ¿no? Órale, va. El que nos mencione primero en Twitter, a nuestra cuenta, yo me quiero ganar mi USB, y que nos sigan, se la regalamos. O sea, ahí están las dos opciones, el que hable por teléfono, o el que nos mande un tweet, que nos siga en la cuenta de Twitter, que se las voy a repetir, que es @amateurradiofm, es el tenemos de imagen la tele con el baloncito, que es un baloncito en forma de tele, y y pues ahí se la regalamos. ¿Cómo va a salir? Va, ya está más que dicho. Para incentivar ahí nuestra también, que nos sigan en Twitter también, para que se enteren de todo lo que estamos posteando por ahí. Ahí está. Bueno, pues vamos con las noticias nacionales e internacionales. Ah, Mateo. Se refiere en el fútbol internacional, ya después de que pasó esta final de la Copa Confederaciones. ¿Cómo la viste, Ladio? ¿Qué tal? No, pues de la fregada, ¿no? Porque yo en España, pero mira, yo la verdad, después de ver el partido contra Italia, pues España yo ya la veía que iba a llegar muy muy cansada. Ya la verdad, el partido contra Italia estuvo muy difícil, los italianos estuvieron para acabar con España desde en los primeros y segundo tiempo reglamentario. Italia estuvo arriba, fiel a su estilo, jugando a contragolpe, tocando muy bien el balón, desesperando a España sin prestarle el balón, llegando bien al frente. España por un momento pues no sabía bien cómo jugarle, siempre a Italia se le ha complicado mucho a lo largo de la historia. Por ahí Casillas brilló con unas paradas muy buenas. Sigue demostrando que es el mejor portero del mundo. Sí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sin embargo, si notaste en los penales, bueno, en el tiempo suplementario fue cuando España otra vez vuelve a tener el balón, se lo vuelven a prestar, y por ahí tuvieron para haber aniquilado a Italia. Sin embargo, se van a una serie de penales que yo ya tenía rato que no veía. ¿Qué manera de cobrarlos por ambos lados, metieron, ¿no? Salvo sí. Por ahí el Bonucci, que fue el que falló. Pero un detalle a destacar fue Iker, siempre se ha distinguido también por ser muy bueno para atajar penales, pero si te diste cuenta por ahí, después de que el primer penal se lo cobraron al estilo Panenka, aquí que lo tiran al centro, como que Casillas ya después titubea y se quedó petrificado en los siguientes cobros, ¿no? Sí, yo creo que sí les ha afectado, ¿no? Y yo creo que también viene arrastrando, ya por ahí lo habían comentado, el asunto que tuvo ahora que lo en el Madrid, que lo tuvieron en la banca con Mugriño, que afortunadamente ya se largó. Y yo creo que sí le faltaba confianza, ¿no? En esas cuestiones se sabía que tenía que estar exigido más en la tanda de penales. Él siempre sea, al igual que Buffon, porque también Buffon no tuvo ahí la oportunidad de atajar, que eso fue también una situación que ambos porteros pues no tuvieron mucho que hacer. Ahí fue más la suerte, la mala suerte para Bonucci y la buena fortuna para Jesús Navas. Entonces los españoles cobraron bien sus 7 penales y se clavaron a la final. Brasil también con unas dudas, porque contra Uruguay, si los viste, sí, bueno, les es que costó Uruguay trabajo. Es el coco de los brasileños. Sí, la garra charrúa se muy bien jugado por ahí se les complicó mucho ya cuando pensábamos que se iban a ir al tiempo extra. Y Forlán falló un penalti al principio del juego. Eso cierto. También... Sí, son cosas circunstanciales que te marcan ya a lo largo del partido. Entonces, pues Brasil llegó a por todas a ganarla y lo consiguió. No le prestó el balón a España. ¿Será que ya le encontraron el modo a España? Porque Italia le encontró el modo a España. Sí, yo creo que... Igual Brasil. Ya le saben jugar a España, ya saben cómo juega España. Saben que si no tienen el balón se le complica muchísimo. Por ahí Arbeloa estaba haciendo unas cosas por la derecha, justamente que le toca marcar a Neymar, y por esa banda hizo lo que quiso. Arbeloa lo cambian en el segundo tiempo, Además el gol de Brasil se le vino rapidísimo, yo sí, creo a los que dos minutos. Sí, eso también Oye, marcó mucho. Será, y dicen las malas lenguas por ahí, primero que bueno, España sí venía cansado contra Nigeria, sí. Se dice que los jugadores al terminar el juego estaban guacareando del calor que hace y la humedad. Se les veía, sí, se veía el físico, yo creo que venían muy, muy desgastados en la cuestión de las competiciones, pero bueno, son jugadores de alto rendimiento, sí, que están acostumbrados. Yo creo, Ariel, que aquí también ya está empezando a marcar la edad de algunos jugadores, ya están, por ejemplo, los jugadores del Barcelona, por ejemplo, el caso de Xavi, ¿no? También la baja de Xavi Alonso, que no pudo irse, les faltó el doble pivote ahí en el centro del campo, alguien que estuviera recuperando bien el balón y que te diera juego. Y que aparte es el que cobra los penaltis en la selección española, pero que lo agarró Ramos. Sí, Ramos se confió y... Cuando lo vimos, yo en lo particular, sí, yo cuando también vi dije que no. Lo agarró Ramos, ya lo falló. Sí, sí, sí, yo también, aunque los ha estado cobrando muy bien últimamente en tanda de penales, pero en tiempo normal, yo que sepa, no es el cobrador oficial, hasta donde sabía era Villa, pero no estaba jugando. Después por ahí Piqué perdió la cabeza, lo expulsan. Pues fue un panorama en el cual yo creo que España le va a servir mucho para empezar a ver que ya tiene que darle rotación a ciertos jugadores que ya no deben de estar en la selección, el caso de Arbeloa. No, y aparte, pues trae buena generación. Sí, están ahorita en la sub de Europa. Sí, tienen mucha tela de dónde agarrar. Sí. Entonces es el momento que ya empiecen a darle chance a esta nueva generación de jugadores y a suplir las carencias que empiezan a tener en algunas en algunos delanteros, puestos, ¿no? Delanteros no hay alguien que la meta, está Torres, pero Torres también es un troncazo, por ahí tuvo una. Y bueno, recuerdo también David Luiz, que se vistió de héroe, ¿no? Ese que se iba para dentro de Pedro. Ah, sí, sí, sí, jugada y en la fundamental. Sí, sí, sí, en la línea, ¿no? Y bueno, a destacar Brasil, ¿no? Una defensa muy sólida, muy concentrados. Jugadores que si bien no son tan buenos, tan técnicos como Marcelo, que en el Madrid ya también yo creo que ya está para salirse, pero un David Luiz muy sólido, Neymar, que sí es un jugador que es a destacar. Sí, yo creo que esta selección brasileña, más que tener calidad, tenían ganas de demostrar a la gente que están jugando pesa, bien. Mira, ¿no? Yo creo que por ahí algo que se... siempre Maracaná pesa, ¿no? Entonces yo creo que el 50% lo ponen los jugadores y el 50% el público pesa terrible, ¿no? Terrible toda esa todo el público, entonces eso también les ayudó bastante. Este es un buen termómetro para ver lo que nos puede esperar en la próxima Copa del Mundo, porque en la próxima Copa del Mundo ya vamos a tener a Alemania, que también tiene una generación muy fuerte, muy interesante. Sí, los alemanes están con Italia, que otra vez ya está empezando a levantar la mano y está volviendo a ser una selección que va a estar ahí peleando el título. Por ahí tenemos a Holanda, el subcampeón, que también con dudas, pero pues puede levantarse, ¿no? Y bueno, Argentina, que ellos tienen ahí el... Con Messi. Con Messi, ¿no? Que la están debiendo, ¿no? Sí. La están debiendo desde hace muchos años, que no han podido llegar a una final, ni siquiera ya decir a conquistar el título, porque ni siquiera una final han podido acceder. Entonces, es un buen termómetro, estuvo interesante, les fueron partidos, bueno, quitando a los pobres de Tahití, que esos fueron a regalar los collarcitos. Sí. Llámelo los espejitos. Entonces, me pareció interesante, ¿no? Yo creo que Brasil, para empezar a pensar si realmente esta generación es la nueva promesa, Neymar ya se verá qué hace en el Barcelona. Sí, va a tener un año para ver si se puede encontrar con Messi, si va a poder entender el juego del Barcelona, el tiki-taka que tanto se marca de pase, porque él es un jugador que le cuesta mucho trabajo soltar la pelota, pero cuando lo hace, pues pone unos muy buenos pases, sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces va a estar interesante, a mí me pareció una competición que pues a lo largo de los años, pues antes era la Copa Confraudaciones, ¿no? Le decían por ahí, no se veía un nivel tan óptimo, pero yo creo que con los años sí es un termómetro interesante, una antesala para el Mundial, para que las selecciones que aspiran al título, el caso de Brasil, de España, de pues Italia. Son las campeonas, ¿no? Exacto, y bueno, por ahí Uruguay y México, ¿no? Que también sacamos cuentas de lo que... En lo que puede hay pasar. Hay que estar recapacitando y viendo qué sucede, ¿no? La continuidad del Chepo, muchas cosas que se están ahí dando de qué hablar. Yo creo que sí se saca en conclusión bastante cosas en el aspecto de las selecciones, de los niveles que se pueden esperar para el Mundial. Y bueno, si Brasil también está preparado, porque ves que están ahí las manifestaciones, ¿no? Muy fuertes. Sí, lo comentábamos aquí en Amateur, lo han tomado como bandera para manifestar todo lo que está mal en Brasil, cuando realmente los brasileños hace un par de años atrás nos habían vendido un Brasil próspero, ¿no? Exactamente, sí, que se veía que eran la nueva economía emergente, sí, que venía la nueva izquierda de Latinoamérica, que venían ahí a estar en la a poner el dedo, ¿no? Ahí que estamos acá, sí. Y es por eso que se le dio el mundial y que se le dan los Juegos Olímpicos, pero pues oh, triste realidad, realmente Brasil está sufriendo carencias y la gente de no salud, está cómoda de cuestiones de autotransporte, de muchas cuestiones cosas muy básicas que los brasileños, que mira que para que ya se estén manifestando en las cuestiones, todo esto, y dejando a un lado el fútbol, es porque de veras están enojados. Sí, están bastante molestos, incluso mismos jugadores y estrellas ahí de la selección brasileña de antaño también levantaron la mano. Romario, y se ¿no? manifestó. Romario siempre ha sido alguien muy del pueblo. Sí, así es. Muy del pueblo. Bueno, vamos a ir a un corte y ya no pudimos meter una cancioncita, pero regresamos con lo que sigue de las noticias nacionales e internacionales. En Amateur. Son las 11:46. Un techo para la Voladora Radio. Durante 12 años, la Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora, estamos creando un nuevo futuro para la Voladora Radio, con la campaña Un techo para la Voladora Radio. Desde tu cuna, brother, ya sale la tumba, nunca nos podrán callar, no. Un techo para la Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Estamos aquí de regreso en Amateur. Y bueno, Avelop, empresa amiga del medio ambiente, brindando armonía familiar al cuidado del medio ambiente, tiene una promoción: lámina tipo asbesto al 50 a pagar y 50 en abonos para aquellas personas que ahora, con la caída de la ceniza que hubo en la semana y luego la lluvia, pues a lo mejor se les dañaban las láminas de cartón que tienen sus viviendas o alguna parte ahí de su casa, no sé. Y bueno, pues tiene esta promoción donde pueden pagar el 50% y el otro 50% en abonos. Ellos están ubicados en Cerrada Cruz Verde, entre calle Relox e Independencia. Su teléfono es el 978-1948 y 978-9753. También tienen para ti lavaderos, casitas para perros, para aquellos que tienen mascotas y para que metan ahí a sus animales. Sí, no las dejen afuera ahorita con la ceniza, pues hay que cuidarlos, hay que cepillarlos. Cepillarlos y también su agua y su comida, meterlos a la casa. También venden cubetas, botes, toppers y láminas de todo tipo para a los precios más bajos de la zona. Recuerden que Avelop es una empresa amiga del medio ambiente porque recicla todo tipo de plásticos para reducir las cantidades de basura que ocasiona el deterioro del medio ambiente. Bueno, es el Avelop, que por cierto creo que abrieron una como sucursal ahí pasando el Libramiento. Ahí también pueden encontrar todo lo que vende esta empresa de aquí, de Ameca Meca, amiga del medio ambiente. Bueno, seguimos con lo que es los deportes. Y bueno, pues ya va a empezar el torneo mexicano, si no me equivoco. Creo que empieza la otra semana. ¿Ya en julio arranca? Sí, ya. Sí, se iban hasta agosto. Sí, ya esta semana, la otra semana ya comienzan. Y bueno, pues empieza a haber pues muchas situaciones. Entre ellas, el gobierno de Coahuila busca que Santos se quede en Torreón. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, el equipo de Santos pertenece a la cervecera. Ajá. La cervecera, el año pasado, se vendió una firma gringa, ya no es mexicana. Para no variar. Sí, ya es mucho, lo poco bueno que quedaba de México se está vendiendo. Ajá. Y bueno, esta firma nueva que tiene al grupo ya no quiere al equipo de Torreón, de hecho están buscando venderlo, y entonces el gobierno de Coahuila está buscando pues que el equipo se quede en Torreón, porque realmente pues han hecho buen papel, no, y pues la gente es está muy identificada. Claro, con el equipo. No, es un equipo que desde por ahí de 1996, cuando ganan el primer torneo corto con ese gol de Jared Borghetti, ¿te acuerdas? Sí. De cabeza ahí en contra Necaxa, que sí, se decía sí, que sí. Estaban en fuera de lugar, pero un golazo de Jared Borghetti. Y ya de ahí Santos Laguna se ha convertido en un equipo guerrero, como ellos mismos se refieren a ellos, que ya han marcado siempre alzando la mano de los candidatos para hacer los posibles aspirantes al título cada temporada. Entonces, además las instalaciones del territorio Santos Modelo y las todo, nuevas están, o sea, ha sido una cosa que le han invertido mucho, y se me haría una ofensa muy fuerte para la gente de Torreón, la gente de Coahuila y en general para la gente que apoya a Santos, que pues lo desapareciera, ¿no? Sí, la verdad sería, y por pues intereses feo. Económicos, la verdad, sería sí una algo que quitarían un equipo muy importante en el fútbol mexicano, que ha sido también semillero de buenos jugadores, por ejemplo ahorita Oribe Peralta, ¿no? Que ha estado haciendo buenos papeles ahí en Santos, y que han hecho buenas contrataciones, han traído buenos jugadores, y es un equipo muy importante en los últimos años en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, sería una lástima que lo vendieran. La verdad es que la afición de Torreón no se lo merece. No. Y bueno, siguiendo y hablando todavía del fútbol mexicano, el América aún no hace oficial la salida del Chucho Benítez, este goleador que se dice que se va al fútbol de Arabia Saudita. Hazme el favor. Ah, caray. Sí, ¿y se eso va que con ya los árabes? ¿Ya está, ya es mayor? Pues, ¿mayor que mayor de edad? ¿Mayor? Sí, ya es grande de edad. Ya él ya es grande de edad. No, tiene 28 años. 28. Pero ya le ofrecieron los petrodólares. Los petrodólares ya le brilló los ojitos. Uy. Y se decía que se iba a la Liga Rusa o allá a Arabia Saudita. Y bueno, también los de América pues ya están empezando a chillar, porque pues la verdad es que pues, sí tiene jugadores goleadores, la verdad, del América, con Jiménez, ya hay otro, Mina me parece. Pero pues Chucho Benítez... No, pues es su Salvador Cabañas, sí, ¿no? Entonces, sí, se sí, los sí. quitan. Aguilitas ya empiecen a... Sí, entonces ya están su título chillando ya. Y Chucho Benítez dice que él ya se va a Arabia Saudita, que ya va a tomar su avión para allá. Ya los y los de la América dicen que no han hecho nada oficial, entonces... Ese ya está, ya casi con sus belly dancers allá y todo, sí, y aquí sí. Diciendo que todavía no se va. Sí, y otra novelita, igual que la del Chucho Benítez, es la del Teófilo, este jugador Teofilito. De Cruz Azul, sí. Que bueno, ahora en sus vacaciones, se puso la playera del River Plate y dijo que era su equipo favorito. Todos los del River Plate dijeron, pues vamos a contratarlo, ¿no? Ya que se vendió, sí, ¿no? La vendió. Sí. Y ahora, pues, no ha llegado a entrenar. Y pues ya también es una novelita ahí de este cuate Teófilo. Ajá. Que los de Cruz Azul dicen que pues es de él. Este cuate dice que ya está en pláticas con el River Plate. Entonces, pues la verdad, no, ya no sabemos ni qué onda, pero... Ya no se saben qué cosa es esto del fútbol mexicano, y bueno, en general del fútbol, esos tejes y manejes, ¿no? De los jugadores que de repente se ponen como divas. Sí, hombre. Y bueno, yo creo que también Teófilo la ha de haber sufrido bastante ahora en esa final, ¿no? Que todavía a los que apoyamos al Cruz Azul está todavía ahí marcada. Sí, y bueno, la verdad es que se viene buenos partidos. Y fíjate que para la primera jornada del fútbol mexicano, los partidos que están como interesantes está entre el Tigres y el América, que van a jugar allá en Monterrey. El Volcán. Sí, y Tigres también, bueno, viene ya con una legión de extranjeros que, válgame Dios, sí, esos cuates como ya empezaron. Ya son internacionales. Sí, y entonces ahorita ya muchos extranjeros empiezan nacionalizar, también con la mala intención de irse al mundial, claro. Entonces, sí, entre ellos está Lucas Lobos, que es uno de los que ya se ya lleva muchos años, digamos, se legalizó, ¿no? Sí, o sea, así es. Ya lleva muchos años jugando en México, ¿no? Y en Tigres, sí. Lucas Lobos es ya un jugador clave y emblema, ¿no? De ahí de Tigres. De Tigres, Lucas, sí. Lobos. Y ya ves que es un jugadorazo, juega bastante ¿Qué bien. ¿Qué nacionalidad tiene? Él es argentino. Argentino. Y bueno, entre ellos está Emanuel Villa, Dalidinho, que se habla que se va a ir a la América, Pizarro y Luis García, que este español también. Entonces, Luis García también ya se quiere nacionalizar mexicano. No, está entre los extranjeros de Tigres. Bien. Ah, entonces ya dejó Pumas. No, son dos Luis García. Es Luis García que está en Pumas, ajá, que jugó en el Liverpool. Liverpool. Sí. Y este García es otro Luis García. Jugó en el Español. En el de Español, así es. Bien. Son los dos Luis García que. Ah, perfecto. Y también nosotros tenemos nuestro Luis García, que ya es comentarista. Postigo, el doctor. El doctor García. El doitor. sí. Y bueno, pues es parte de lo que hay en el fútbol, en los dimes y diretes, y ahí que las Chivas también con De Nigres, que también es otra novelita porque lo contrataron y se resulta que está lesionado. Pues ya sabes. Se lo vendieron chueco, se lo vendieron rengo, ¿no? Sí, entonces. La carcacha está tosiendo, ¿no? Sí, hombre, entonces están ya empezando a llorar con sus contrataciones aquí en el fútbol mexicano, pero bueno, pues como todavía faltan algunas semanitas para que empiece, pues vamos a hablar un poco de la Fórmula 1, que también se le están pasando y chillando los pilotos de ahí, porque fíjate que en el premio de Inglaterra, la marca de llantas Pirelli, pues le estuvo fallando y varios pilotos les estallaron las llantas en plena competencia, entre ellos a Checo Pérez, que iba en sexto lugar. Y que le revienta. Sí, le revienta. ¿Estaban con lluvia o fue normal? ¿Se le calentaron las gomas? No, eso sí, ese dato no lo tengo, pero pues lo que hace la Fórmula 1 es que hace contratos, ¿no? Uh-huh. Anteriormente me parece que estaban con Michelin, ahora lo contrataron con Pirelli. Le han estado fallando mucho los neumáticos a los pilotos. Checo Pérez, del inicio de temporada en Fórmula 1, fue de los que levantó la mano y dijo que los neumáticos estaban fallando, ¿no? Y bueno, la semana pasada en el Gran Premio de Inglaterra, bueno, pues empezaron a reventar los neumáticos. Los pilotos se molestaron mucho y dijeron que una cosa era espectáculo y otra cosa era jugar con la vida de ellos, ¿no? Exactamente. Y entonces ahorita está en riesgo. Y ellos dicen que al primer pinchazo que haya en la llanta, Se los pinchan ellos a los de Fórmula 1 y paran la carrera y se retiran. Claro, pues es que las gomas, tú sabes, a los que somos automovilistas comunes y corrientes, sabemos lo que es lo peligroso de tener una llanta en mal estado y que se te reviente en carretera. Ahora ya no digamos en velocidades tan fuertes de ellos, que son de 300 kilómetros por hora. Sí. Imagínate, entonces te estalla la llanta y se puede, sí, juegan con la vida. Fíjate que ahora que mencionas Pirelli, y bueno, eso les va a dar una fama que de por sí, yo en lo personal había tenido en mi auto llantas Pirelli, y fíjate que muy fácil se les sacaban chipotes, caías en un bache, caías en ya ni decir un banquetazo, ¿no? Un hoyo de los que estamos acostumbrados aquí en México. Sí, de los que casi no de hay. Las zanjas, inmediatamente las cuerdas se abrían y se salía un chichón. Y bueno, dejé de tener esas llantas, pero sí es de destacar entonces la calidad que ahora están manejando. Si ya no estamos hablando de coches comunes y digamos, ¿no? Pero ahora en grandes competiciones eso quiere decir que la tecnología que están aplicando para las gomas que utilizan, si se revientan, se están calentando demasiado, entonces, y se quejaban. Fíjate que los de Pirelli, los de Michelin, les dimos acá, la marca francesa, decían que las llantas chinas no eran de muy buena calidad y que les estaban comiendo el mercado por lo económicas que son. Sin embargo, fíjate que son unas llantas que son muy duras y aguantan muy bien para allá. Ya les dice el comercial, no dije la marca de la llanta, pero sí es de destacar ese asunto, ¿no? O sea, que no solamente en las llantas de un coche común, y si está pasando esto, imagínate, si es a destacar, se pueden meter en una, sí, en una bronca. Sí, una bronca muy, muy, muy gacha. Y ya vamos, los de Pirelli se pusieron las pilas. Vamos a una rolita. Vámonos a escuchar a las Queens of the Stone Age con My God is the Sun en Amateur. Yeah. Queens of the Stone Age, que por cierto está bien bueno el nuevo disco. Si tienen oportunidad y les gusta aquí algo diferente y medio rudillo para despertar, pues échense este discazo de las Queens of the Stone Age. Seguimos esperando en Twitter, en nuestra cuenta de Amateur Radio FM, al primero que nos mencione, y les vamos a regalar, que nos siga y que nos haga una mención en el Twitter, vamos a regalar un USB que pues es bastante práctica en estos tiempos de la portabilidad, es necesario para el trabajo, la escuela y es de agrapa. Así es, y bueno, también ahí tenemos aquí una promoción del consultorio veterinario Feli Canino. Le invita a sus promociones para este mes en servicio de estética canina. Ahí vamos a llevar a Pepe. Pepe, de hecho, ahorita se está preparando para la fiesta de su hijo ahí. También se desparasitan gratis de su mascota, para aquellos que sufren de algo del estreñimiento o algo por andar comiendo cosas feitas. Y consulta gratis, se le cobrará solamente el medicamento. Continúan con la campaña de esterilización, también para aquellos lujuriosos que anden por ahí, también los pueden llevar a sus mascotas. Es un bajo costo y también al baño al 2x1. Si también no pueden bañar a su mascota, pues puede llevar a dos mascotas y es al 2x1. Al 2x1, aproveche usted, señor, en lo que está viendo cómo bañan a su perro. Y es muy importante esta campaña de esterilización porque he visto perritos que si bien son caseros y les cuidan, pero de repente abren la puerta, se salen, se van de vaguitos y ya cuando ven, pues ya muchos perros callejeros. Y es muy triste ver a los... Hay que crear conciencia sobre, no solamente se trata del cuidado y de tener cómo cuidas a tu mascota. Es importante que si de nuevo se te escapa, pues tenerlo esterilizado para no andar dejando ahí un montón de perritos, ¿no? Yo conozco otra clase de perros que también hay que esterilizarlos porque... Híjole, no, bueno, esos ya se cuecen aparte, bueno, pero vayan. Ellos están en la calle Libertad, número 33, esquina con Nuevo México, en Ameca, o pueden apunten. Pueden llamar al celular al 5548-175598. Ahí los esperan para que les hagan el servicio completo. Ahí está, y pues nos vamos a esta sección tan querida y disfrutada por todos ustedes. Que se llama Retro. No, que se repita. Retro. Bueno, pues regresamos para recordar un equipo que marcó leyenda a finales de los años 80, a principios de los 90. Que los dirigía Manolo Lapuente, que después fue seleccionador de la selección mexicana. Y fíjate que ellos traían un equipazo, ellos eran la franja del Puebla. El Puebla, saludos al bonito estado de Puebla, toda la banda por allá de mi escuela. ¿Y si te acuerdas de su playera que traía? ¿Era Pony? Ah, era Pony, era sí, Pony. Que también habían tenis y todo ¿verdad? Sí. Los Pony. Sí, era una marca... ¿Qué, era mexicana Pony? Sí, no sé si era mexicana. Fíjate, ya no me acordaba. Y es una playera muy bonita la de la franja del Puebla. Esta que posteamos aquí, que pueden ver los radioescuchas aquí en la página de Amateur. Pues siempre, ¿no? Con el distintivo de la planta Volkswagen, que siempre ha sido de México para el mundo. Y pues la franja, ¿no? Blanca, muy, muy elegante la playera, ¿eh? Sí, siempre me ha gustado mucho la playera a mí del Puebla. Uh-huh. Y en particular la de esas temporadas, ¿no? Sí, está muy bonita, ¿eh? Fíjate que ya no recordaba porque, bueno, sigue siendo bonita la del Puebla, pero ahora ya tiene demasiada publicidad. Por ahí ya les habían quitado la publicidad de Volkswagen hasta hace dos temporadas. Sí, hace unos años tuvieron problemas, sí, traen la de Gillette. La de Gillette, sí, y ahora ya regresaron otra vez con este distintivo, ¿no? De la planta de Volkswagen, que da tanto trabajo a la gente, tanto empleo por allá, sí. Sí, y bueno, ellos, fíjate que yo recuerdo... llegaron a un par de semifinales contra los Pumas de la UNAM y la recuerdo muy bien porque yo fui a las dos semifinales que se jugaron allá, la de cada año después, en donde una Puebla fue campeón y a la siguiente los Pumas fueron campeones, pero en la primer semifinal, el primer partido fue en Puebla. Ajá. Y habían quedado 4-4 allá en el Cuauhtémoc. Partidas. Y después en el partido de vuelta en CU, el equipo de Puebla le gana a Pumas 4-2 y recuerdo que ese fue un partidazo, casi al inicio del partido El que mete el primer gol del Puebla fue el Chicharo, el papá del Chicharito Hernández, ajá, que era el quien disputaba los colores del Puebla. Y pues traían, la verdad es que traía un equipazo. Pablo Larios estaba en la portería de aquel equipo. Uh-huh. Este arquero que fue seleccionado mexicano, que salía por unos lances, era muy bueno, salió, o sea, cuando echaban los centros y salía por arriba, era buenísimo. Estaba Arturo Álvarez, un chileno, era un equipo plagado de chilenos. Edgardo Fuentes, que era chileno, y Roberto Ruiz Esparza, este central pelón. Y pues que duró bastantes años todavía, sí, en activo en el fútbol. Sí, un buen rato. Que fíjate que sí lo he visto por allá en este... ¿En Puebla? En Puebla, ahora que ando por allá, sí lo he visto ahí. Y pues es tragaños, si bien ya no tiene pelo, pero pues se conserva, desde ¿eh? Desde buen rato, sí, ya sí. No tenía pelo, ¿no? Se conserva. Arturo Orozco, Carlos Poblete, ¿te acuerdas del Búfalo Poblete? Sí, el Búfalo Poblete. Jorge Aravena. El Mortero. El Mortero Aravena, que alguna vez fui yo a una conferencia de fútbol y era de porteros, entre ellos estuvo Jorge Campos, y le preguntaban cuál había sido, pues a quién le temía, ¿no? De los cañonazos que soltaba. Y él claramente dijo que al que más le temía cuando agarraba el balón en algún tiro libre, algún penalti, era a Mortero Aravena, porque tenía un cañón. Sí, pues por eso el nombre, ¿no? De Mortero. Sí, sí, sí. Y estaba también Javier Hernández, el papá del Chicharito Hernández, que pues era el Chicharo Hernández. Marcelino Bernal. Marcelino Bernal, ese cuate que también como cobraba los tiros libres, ¿no? Sí, estaba Ángel Torres y un brasileño que era Edivaldo Martins. Era parte del equipo, aquel campeón de la temporada 89-90, perdón, y dirigidos por Alfredo Tena, que actualmente es el nuevo técnico y está luchando por tratar de ponerlo en los grandes equipos otra vez, volviendo a resurgir de las cenizas, porque debido a problemas de dueños con este señor Enaine, que también no solamente en cuestiones de fútbol, sino también en unos predios que tenía ahí en Puebla, e hizo muchas cuestiones ahí bastante turbias que afectaron bastante al desempeño del equipo, ¿no? Hasta hace, bueno, dos temporadas, cuando trajeron a Luis García y por ahí, trataron de volver a forjar un equipo que fuera competitivo, pero no lo han logrado. Todavía por ahí cuando estuvo el Chelis fue cuando se hizo un buen equipo ahí con Cherokee Pérez, con varios jugadores que, bueno, se fue... Sí, de hecho llegan también a semifinales contra Pumas, sí, y la pierden. Ellos, aparte, bueno, son los campeonísimos porque ellos ganan a los Leones Negros de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Uh-huh. Y el siguiente año le ganan en la Copa de México, le ganan a los Tigres de la URDE de Nuevo León. Y bueno, la siguiente temporada se enfrentan otra vez contra Pumas en semifinales y ahí sí la pierden, se las aplicamos los Pumas con un gol de Luis García allá en CU, que también fui a ese partido y esa vez sí salí contento. Y bueno, pero este era un equipo que era el dolor de cabeza de muchos. Después llegó a otra final contra León, que también bueno, ahí la pierde, pero también era un equipazo el equipo de Puebla. Sí, pues ojalá y pudieran otra vez compactar un buen equipo y ser protagonistas como lo fueron en su momento, ¿no? En esos buenos años. Ojalá ya puedan terminar con esos problemas de deudas también, porque tenían problemas en cuestiones de que no había pagos a los jugadores. Entonces, como tal, los jugadores caros pues tenían que emigrar a otras instituciones, a otros equipos. Y pues ha sido la historia en los últimos años del Puebla, ¿no? Pero sí es algo a destacar este gran equipo. Y pues sí, varios jugadores que ahorita que mencionabas a Marcelino Bernal. Al Chepo, también estuvo el Chepo de la Torre. El Chepo de la Torre. A Marcelino Bernal cuando ese golazo, ¿no? En Estados Unidos 94, ¿te sí, acuerdas? Contra Italia. Sí, contra Italia, que sale. El empate, sí, sí, sí. Qué golazo. Esa muy, muy buena selección aquí, sí, también del 94. Estaban ahí forjando ya, empezando. Pablo Larios fue portero en México 86, si no México me equivoco. 86, sí. Después termina su carrera en Toros Neza, ese sí, equipo también equipo que ya hemos platicado en retro de ellos. Vamos a ir a una rola. Sí, vamos a una vamos rolita. A esta rola de los Drums que se llama Money y regresamos aquí en Amateur. Thank you. y bueno, pues hay un curso de verano del Colegio Xihualcuatl en colaboración con el campamento naturista Itzel, invitan al curso de verano 2013 los niños al encuentro de nuestro los niños al encuentro de nuestros ancestros. Pues ahí está la invitación. Entre las actividades a realizar está música, danza prehispánica, pintura, teatro, mitos de leyenda, náhuatl. Ahí le hablan a algunos náhuales que yo conozco. Cocina mestiza. Y bueno, da inicio el 15 de julio y termina el 2 de agosto. Será de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. La verdad es que está bastante bien. Sí, suena muy interesante. Las ahorita vacaciones. Que para que su hijo no esté ahí nada más rascándose la panza, señora, y no la deje hacer sus labores, entonces pues mándelo para que ahí aprenda muchas cosas muy interesantes, ¿no? Así es, esto es en San Antonio Tlaltehuacán, municipio de Tlalmanalco, pasando las vías del tren antes de cruzar el tope, o se pueden comunicar al 597-978-2446 o al celular 55-51-80-38-57. Ahí está la información para un curso de verano para los niños baquetones que no van a tener nada que hacer en estas vacaciones. Así es, señora, señor, pues, si no quiere llevárselo al trabajo, al chamaco y no nada más se la pase. Bueno, ahorita sí dele chance de estar en Facebook porque estamos esperando a ver quién es el que se va a ganar la USB por medio de Twitter. Parece que tampoco se la quieren llevar, entonces... Pues ya que salga por Face, ¿no? Por Face, órale, el primero que mencione que quiere una USB en nuestra página de Facebook, se la ganan. Entonces tienen todavía escasos 9 minutos antes de que acabe el programa, y el que nos ponga un comentario de yo quiero mi USB cortesía de CompuMás por medio de Mater Radio y de La Voladora, se van a llevar esta atractiva y bonita USB para guardar todas sus fotos de sus próximas vacaciones, que ya están las vacaciones de este verano. Y bueno, también recordarles que también empieza la Copa Oro y la Copa de Oro, que mañana juega México contra Panamá. Duelo durísimo. Sí, sí, seguramente, que la verdad ahorita como anda nuestra selección, sí. Aunque nos pongan al Atlético Papayita, yo creo que se nos va a complicar. Sí, si perdieron con Querétaro, imagínate. Bueno, recomendación de la semana, ¿qué te parece? Que si ya viste Superman, mi querido Eladio. Pues mira, mire, señor, señora, si quiere llevar a su hijo, estaría bien. La verdad, en lo personal, se me hizo una película... que trata de llevar, bueno, Superman, como todos lo conocen, es el Boy Scout de los cómics, que a mí en lo personal nunca me ha simpatizado, pero es un personaje que si bien ha trascendido mucho en la cultura pop, por todo lo que representa, sin embargo las películas que se han querido tratar de lograr como un éxito, que ahora marca la pauta como lo son los X-Men, como son los Avengers... como lo fue Batman, ¿no? Superman no se puede quedar atrás, entonces tratan de rescatarlo. Después de esa triste versión que sacaron en el 2007-2008, en la cual pues no pudieron con este personaje. Entonces ahora con la producción de Christopher Nolan, que fue el director de las películas de Batman, trata, ¿no?, de despertar esta parte humana y del conflicto que puede tener Superman cuando él llega a México, ¿no? Cuando llega a México y ve a los narcos sí. Que están destrozando todo. Estaría bueno. El conflicto cuando él llega a Tennessee, por ahí a la granja con los Kent, que son los que lo adoptan después del problema que tuvo el último hijo de Krypton, marca mucho eso desde el inicio cuando Russell Crowe sale a otro hora conocido como el Gladiador, como el papá de Superman. Entonces hacen ahí, está interesante la primera parte, después cuando él crece, todos los conflictos que tiene, se da cuenta de que es diferente a los demás y su padre no le permite manifestar esa, a veces le tratan de ser, bueno, le hacen bullying en la escuela porque es el... Imagínate hacerle bullying a Superman. Sí, de hecho es bastante cómico porque por ahí, ¿no?, un empujón y este muchacho se para y le mete un empujón, lo manda hasta por allá, entonces, y el papá llega y no, Daniel San, casi, ¿no? Después ya se pierde un poco, viene la parte de peleas como los Transformers, haz de cuenta que la última parte ya cuando está la pelea con el malvado, ¿no?, el villano de la película, que son varias, haz de cuenta que me recordó a la película esta del Día de la Independencia. Ajá. Que por cierto apenas fue el Día de la Independencia para allá, para los gringos, que todavía dan gracias a Will Smith y a Jeff Goldblum que sí. Lo salvaron, ¿no?, en sí, aquel gracias, entonces. Gracias, Will. Ya sabes, ¿no? Entonces, pues llegando a la misma americanada, que son los que nos vienen a salvar, ¿no? De todas estas situaciones. Entonces, por ahí ya se empieza a perder la pero película. Pero si eso no se le da a los gringos, ¿cómo crees? Sí, no, se no ya a los sabes. Ahí, de que salvan el planeta. Hay una parte ahí de que hay muchas peleas. La chica que sale de Luisa Lane también siento que se perdió un poco en esa parte de la mujer. Yo la esperaba un poquito más guapetona, la verdad, ¿no? Después de tener a Catwoman, a esta chica que hizo muy bien el de Annie Hathaway, que estaba muy guapetona. Yo siento que en lo personal no es buena, queda de ver. Sin embargo, a los niños, un poquito ya de una edad de unos 10 años para adelante, bueno, que ahorita les gusta ya todas estas peleas y todo, yo creo que sí se las podrían pasar bien. Pueden llegar a poner en automático el cerebro y pues Superman va a pasar por ahí volando, dándoles la vueltecita. Por ahí también está otra de estas películas que son los blockbusters de cada verano. Está esta nueva de World Z de Brad Pitt, que es como vez retomando el tema de los zombies, que la verdad no he tenido oportunidad de verla. Muy bien, ¿eh? Sí, fíjate que he escuchado comentarios positivos por otros negativos, como siempre, pero más positivos que negativos. La voy a ver. Las cuestiones de que por ahí hay una película de zombies que en lo particular el género me gusta en algunos aspectos. Por ejemplo, esta película de 28 Days Later de Danny Boyle, que empezó con todo este género de, si no bien eran zombies, pero de gente ahí con cuestiones ahí medio macabras. Sí, ajá, exactamente. Se me cayó el ojo. Así como cuando Pepe Toño llega acá medio crudo. Sí. Entonces, yo creo que sería cosa interesante. Y bueno, para los pequeñitos está la de Monsters Inc., ¿no? Y por ahí otras. Bueno, vámonos a la última Monsters rola. University. Para despedirnos, esto es de Devendra Banhart. Y ahora regresamos. Que se va a presentar porque este muchacho. Song. decir, se le va. Y muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de Amateur Radio, que próximamente ya vamos a cumplir un año, entonces vamos a tener ahí algunas sorpresas. Me dio mucho gusto estar otra vez por acá, voy a procurar estar viniendo más seguido. Sí, fue el invitado del día de hoy. Fue sí, David. Caray, la verdad es un siempre honor. Lamentablemente Pepe no nos acompañó, pero como mencionamos anteriormente, es el cumpleaños de Leo. Muchas felicidades, gracias a todos por escucharnos, de veras es muy gratificante saber que nos escuchan, que hay comentarios. Y pues Ariel, pues muchas gracias. Pues sí, nos estamos escuchando entre 8 días, no se pierdan Amateur, y como dice Eladio, no se pierdan porque vamos a cumplir un año y va a haber sorpresas. Y va a estar bien bueno el Amateur, ahí nos vemos. Venga. Disfruten su sabadito.